Aquí están los Glass Animals con esta canción del 2020, se llama Heat Waves y suena Mañanas X. Páramo y la X, 30 años. Celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus, que presenta la siguiente sección en la X, y esta ha sido una gran semana para Lenny Kravitz por muchas cosas. Sí. Primero, estuvo haciendo fuerza desde que estuvo nominado con Human para llevarse uno de los VMAs. Ajá. Ganó. Sí, muy bien. Muy bien por él. Lo segundo es que también esta semana se celebraba aniversario de la publicación de su álbum Circus. Ok. Ayer se cumplían años, en 1995 él sacaba ese disco, así que también celebrando con eso. Su hija está haciendo varias cosas en cine, él ha sido invitado, ha aparecido, entonces se está cargando de muy buena energía, de muy buenas cosas, y pues acá lo estamos esperando. Exacto, y es uno de los artistas que se ha sabido mantener en el tiempo, mantenerse vigente, ha sabido conquistar a su público cada vez que pasa pues el tiempo, y ha sacado canciones que suenan muy chévere. Human es una canción que suena a él, pero no necesariamente suena vieja. Es muy chévere. Es muy chévere. Él, y si no lo vieron, pues pueden pasar a nuestra cuenta en Instagram, la X, porque salió con su corbatica. Muy bien. Solo una corbatica, así. Tremendo, señor. Detalle, fina coquetería. Todo lo que se ponga le va a quedar bien. Y todo lo que no se ponga. Y todo lo que se ponga, no es que le vaya a faltar también. Lenny Kravitz en Bogotá, tenemos una cita el 11 de diciembre junto a los himnos que marcaron el cambio de una era en vivo desde el Coliseo Med Plus. Pueden adquirir ya sus entradas en www.taquillalife.com. Pues vamos a celebrar 30 años de la X junto a Lenny y esta canción Human. Ahí estaba Dua Lipa con Illusion, parte de su más reciente disco Radical Optimism, y estaremos esperando si viene o no. ¿Tú crees? Pues como dice Uribe, hay un huequito por ahí en abril. En abril, sí, está quietico. Puede que quiera. Y es noticia, bajar. Salió el remix, más adelante lo vamos a poner, de Charlie XCX con Troye Sivan, de Tok Tok. Sí. Y ella aparece, pero no como muchos esperaban. Ok, ya veremos. Bueno, Carlos nos escribe y dice, para adelantar Pandora's Box. Ay, tan bello, Carlos. Bien. Muchas gracias, hoy a las 8 de la noche. Viajando en el tiempo con canciones. Quiero escuchar Living in Oblivion de Anything But. Canción linda. Sí, suena muy bien. ¿Cierto? Muy chévere. Esa época. Bella. Debió haber sido muy chévere. No la viví. Sí, el synth pop fue muy importante. Hizo cosas muy lindas. Uno tiene que estar muy agradecido con ese género. Ese género es muy chévere. ¿Te imaginas? A ver. Andrés Felipe. ¿Qué? Estar en el concierto de Lenny Kravitz. Claro. Pues la X y Atlantis te lo hacen realidad con el concurso Rock en Trivia 2024. Así es, participa respondiendo preguntas sobre Lenny Kravitz y Atlantis este próximo 12 de octubre en el Centro Comercial. Vean, los tres mejores, ajá, se llevan boletas dobles para el concierto de su gira Blue Electric Light. Así que si quieren más información, pueden averiguar todo en las sedes y en las redes de Atlantis, cómo participar, cómo prepararse para rockear en el Centro Comercial. Esto va a pasar solo aquí, uh-huh, en la X, 30 años con los amigos de Atlantis. No hay nada mejor que celebrar con amigos. Así es. Consulta términos y condiciones en www.atlanticcc.com.